presque au bout du monde. Ma barque vagabonde errant au gré de l'onde, cherchant partout l'oubli pour quitter la terre. Su trouver le mystère, où nos rêves se taire en quelques youkali. Youkali, c'est le pays de nos désirs. 44 mujeres muertas, 2.347 denuncias por malos tratos. Esto tiene que tener una solución. Esto tiene que tener un arreglo. No se puede recortar a la muerte. No se puede recortar a la vida. Este gobierno es cómplice de los malos tratos. Youkali, c'est le pays des beaux amours partagés, c'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains, la délivrance que nous attendons tout pour demain. Ya lo decía mi abuela. Qué difícil ser mujer. Me lo cantaba a capela en mi cunita al nacer. Porque de niña a mozuela, y de mozuela a mujer, y desde madre hasta abuela, qué paciencia hay que tener. Hay que estar siempre compuesta, mantener esbelto el cuerpo y al sacrificio dispuesta, aunque te cueste un esfuerzo. Y depilarte las cejas, y también quitarte el bozo, y las piernas, las axilas, con cera, que es todo un gozo. Y hay que teñirse las canas, y mantener terso el cutis, y a veces, aunque sin ganas, por el foro, hacer un mutis. Y adornarte las orejas, y dar color a los labios, y aunque cabra ser oveja, por no despertar agravios. Disimular con esmero, si tu mente es muy fecunda. Porque hay que andarse continuo y que el pánico no cunda en el varón, que es primero en temas de inteligencia, y atentar contra su ego es provocar su impotencia. Si la mujer es casada, el tema ya se complica, pues no hay carga más pesada, y a continuación se explica. Ser contable y cocinera, ser planchadora y maestra, pedagoga y costurera, en psicología diestra, confidente y enfermera, y buena esposa, y amante. Y entre madres, la primera, y en la profesión triunfante, y perfecta compañera, y no hay cuerpo que la aguante. Ya lo decía mi abuela. Qué difícil ser mujer. Peor que un dolor de muelas, y me lo dijo al nacer. Mas he de reconocer, y a pesar de cuanto he escrito, qué bonito es ser mujer. Y con orgullo me aplico, con convicción, con ahínco, a mi sexo defender. Thank you. violencia de género del Ayuntamiento de Málaga es demoledor. El 70% de los machitos, de esos que sacan vello y pecho por calle Látigo o por sus barriadas, se escudan en que la mujer en un 90% tiene la culpa de que se la agreda, con ocasión o sin ella. Un 17% dicen que la mujer denuncia en falso los malos tratos. La fiscal de género no se ha podido poner en contacto con nosotros, aunque la tendremos otro día en estos micrófonos, porque aquí hay mucha enjundia y mucha tela que cortar. A pesar del tiempo pasado, a pesar de que la sociedad, según los sociólogos y los sexólogos, se feminiza, pero al parecer, según los mismos eruditos, se masculiniza más la mujer que se feminiza más el hombre, a pesar de nuestras cejas recortadas, nuestras camisetas largas, sigamos teniendo la misma violencia, la misma agresividad contra el sexo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa agresividad, los llamados varones, contra el sexo hembra, que se contaba antes, se ponía en el, antiguamente no se ponía mujer, se ponía hembra en los carnés de identidad y en los pasaportes, y en, cuando la mujer aún no tenía la permisividad de tener una cuenta corriente o de no tener un pasaporte o de no poder, bueno, casarse con quien quisiera. Y eso uno que roza los 60 y más lo vivió en su adolescencia y mucho más tarde. Estamos en una sociedad terriblemente machista, estamos en una sociedad totalmente desvirtuada, estamos en una sociedad enferma. ¿Es este estudio del Ayuntamiento lo que nos lleva hoy a meditar sobre lo que ha ocurrido en los últimos 50 años en nuestra sociedad malagueña? Tree from me, don't say goodbye. describe the sky to me. And if the sky falls, mark my words, we'll catch mockingbirds. Tengo todavía la imagen de aquellas mujeres que bajaban de los pisos de calle Lario a la Cosmopolita hace 9 o 10 años cerrada, con traje de chaqueta comprada en Elisa Corpa o en Ana María Florido, las boutiques de aquel tiempo más famosa, mujeres de grandes abogados, de grandes notarios, de grandes médicos, de grandes empresarios, tapándose los ojos morados con las gafas de sol, con las primeras Ray-Ban que llegaron de Estraperlo, como todo era en este país hace 50 años de Estraperlo. De Estraperlo era el matrimonio, de Estraperlo era la convivencia con el macho y de Estraperlo eran los ojos morados que bajaban, apagándose su ansiedad, su dolor, su odio, amparándose en vodka ruso o polaco, el Stanislaya o el Moskovskaya, que le servía Fernando en la Cosmopolita, y también tapando ese vodka en tazas de café. Hay en las lomas del Palomar una hermosa mujer que se aparece a los muchachos en las noches de verano. La mujer le cuenta una historia de amor, les regala una flor azul. Los muchachos guardan la flor azul en un libro y piensan en la mujer y lloran de melancolía. La mujer es en realidad el demonio. Pero los muchachos no lo saben, y ella tampoco. Tan oscuros son los métodos de Satán. Dios guarde a los muchachos tristes de las mujeres hermosas. Cuando la delegación de gobierno hace la infamia de decir que la manifestación del sábado produce o provoca las 4 muertes de género de este fin de semana, a este señor había que cesarlo inmediatamente. En primer lugar, porque no es político. Y en segundo lugar, porque no tiene sensibilidad. Hay que tener sensibilidad para comprender que las mujeres hayan salido, las mujeres, los hombres, los niños, hayan salido todos a defender la vida. Porque la vida, no sé si es de Dios para quien crea o del destino para quien no crea, pero creo que la vida es de cada cual y de cada uno. Y nadie tiene derecho a arrebatarla. Estamos acostumbrados a ver los muertos en las playas, estamos acostumbrados a ver los muertos en la televisión. Lo que no estamos acostumbrados es ver los muertos en los rellanos de nuestras escaleras, los muertos aperdigonados con bala al lado de nuestras casas, las mujeres a navajada, y después ese, el asesino, después de 6 o 7 años de un talego, de una cárcel, que más que una cárcel, es un colegio de internado, sale a la calle, levanta la cara y en un 80% de las ocasiones, según nos dicen, vuelve a cometer el mismo acto delictivo y vuelve a sesgar una vida más de una flor, de una mujer. Véase el caso del asesino de Nerja. Este hombre tenía anteriormente, por malos tratos, ya había pagado cárcel. Ahora le echan 52 años. 52 años no lo han cumplido ni los máximos asesinos de la ETA. Pues bien, este hombre que tenía ya anteriormente pues un historial delictivo contra el género fuerte, que mató a la directora de arqueología de Nerja, este hombre se escuda en que estaba borracho y tenía psicotrópicos y tenía drogas en el cuerpo. Ese artículo que exhibe a los que se escudan en el hecho de que están bajo los efectos del alcohol o de las drogas, debía de ser borrado de nuestro Código Penal. Pero claro, nuestro Código Penal condena al ladrón de gallina y no condena a los que matan y sobre todo a los que repercuten económicamente hasta llevar a la miseria a nuestro país. Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo, morenita linda, y todavía no te lo he dicho. Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo, morenita linda, y todavía no te lo he dicho. Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo, que yo soy un hombre soltero y sin compromiso. Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo, que yo soy un hombre soltero y sin compromiso. Confiésale tu pena, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. No guardes más silencio, confiésale tu pena, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. Hablarte personalmente, ahora él suplica ya pero vive atormentado. Por ser imposible hablarte personalmente, ahora él suplica ya pero vive atormentado. No guardes más silencio, silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. No guardes más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. De Rafael Pérez Estrada, El jardín del unicornio. Cierta leyenda atribuye al unicornio invariablemente el sexo masculino. Y no debe ser así, pues con independencia de que el animal antológico nazca de la inexplicable voluntad de los dioses que propician lo macho, también existen ejemplares femeninos. Durante el reinado del segundo emperador Ming, hubo en las caballerizas reales de la ciudad prohibida un rebaño de estas hembras, generosas productoras de una leche tan blanca que para describirla debía hacerse una de las metáforas conteniendo la imagen de una paloma en vuelo. Más añade la crónica que cuantos la bebían sufrieron para siempre del mal de indiferencia, enfermedad propia de quienes olvidan las promesas de amor. Lintem, poeta, justifica la presencia de estas criaturas como medio empleado para hacer olvidar a las damas palatinas los compromisos del corazón y someterla a la razón de Estado. Pongámosles una sonrisa, si es posible, a este drama. Hay un coronel que llega con su asistente a su domicilio, abre la alcoba y se encuentra a la mujer con un teniente jovencito. El coronel intenta tirar de sable y el sable está oxidado. Intenta de tirar de pistola y la pistola se le encasquilla. Y el asistente le dice: mi coronel, mátalo usted con los cuernos. Hasta hace muy poco, si no mal recuerdo, 7 años, no estoy documentado, pero no creo que más. Matar una mujer que te había sido infiel en el ejército se pagaba con 2 años de castillo, bien servido, ¿eh? Porque en el castillo, si era un alto mando, tenía hasta cigalas todos los días. He aquí un relato popular donde se explica la diferencia entre el cielo y el infierno. En el infierno hay una mesa con numerosos platos que contienen suculentos manjares, pero los comensales tienen una mano atada a un tenedor muy largo y la otra a un cuchillo también muy largo, de modo que cuando cortan y pinchan el alimento no pueden llevárselo a la boca de ningún modo. Terrible tortura. ¿Y el cielo? ¿Cómo es el cielo? Pues la situación es la misma, una mesa llena de exquisitos manjares donde los comensales tienen las manos atadas a tan extraños cubiertos. La única diferencia es que aquí, en el cielo, cada uno corta y pincha los alimentos para llevárselos hasta la boca del otro. ¿Qué hemos hecho en esta sociedad los machos para convertir a un dios, el dios de la Biblia, que inicialmente era mujer, para convertirlo en Dios Padre? religión católica, la religión cristiana, me es exactamente igual, que es terriblemente ecléctica, que van cogiendo de una y de otra religión hasta llegar al trigistio de los babilónicos de Nínive. Las diosas en lo cual creían la gente no eran dioses, eran diosas. Véase ahí la traducción en Andalucía de la Magna Mater Fenicia a la Virgen, por ejemplo, del Rocío. Léase el estudio antropológico del profesor Moreno. Porque antes de Eva fue Lilí, se lee en un texto hebreo. Su leyenda inspiró al poeta inglés Dante, la composición de Dan Bower. Lilí era una serpiente, fue la primera esposa de Adán, hijos resplandecientes e hijas radiantes. Dios creó a Eva después. Lilí, para vengarse de la mujer humana de Adán, la instó a probar el fruto prohibido y a concebir a Caín, hermano y asesino de Abel. Tal es la forma primitiva del mito, seguida por Rossetti. A lo largo de la Edad Media, el influjo de la palabra Layil, que en hebreo vale por noche, fue transformándolo. Lilí dejó de ser una serpiente para ser un espíritu nocturno. A veces es un ángel que rige la generación de los hombres. Otras es demonios que asaltan a los que duermen solos o a los que andan por los caminos. En la imaginación popular, suele asumir la forma de una alta mujer silenciosa, de negro pelo suelto. Si boné, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Si boné en tu boca la mi puso su dulzor. Ven aquí que te quiero y que todo tesoro eres tú para mí. Si boné pienso en ti. Si boné de mi sueño, si no hay es la quiera de mi voz. Si boné, si no viene, me moriré de amor. Si boné de mi sueño, te espero con ansia mi cané. Si boné, si no viene, me moriré de amor. Cristal, oye el eco de mi 300 años después de Cristo, en el Concilio de Elvira, las mujeres no tenían alma. En el siglo XI se empezó a darle un poquito de espíritu a las mujeres. En el Concilio de Trento se discutió durante muchos días mientras que las mujeres acompañaban a los cardenales o los efebos y mujeres, puesto que la bisexualidad estaba bien vista, igual que ahora en la Alta Curia Vaticana, empezaron a dar algún sentido a la mujer. Y fue Pío XI, a mediados del 1800, cuando hizo a la supuesta Virgen María, le dio por dogma la concesión. Que ya tenemos encima, o al parecer los políticos se empeñan en que ya no hago bien, tenemos que ver muy bien a quién vamos a votar, porque tu vida, mujer, está posiblemente en un voto. Los recortes de esta derecha salvaje que actualmente nos gobierna, que ha recortado hasta un 40% en los derechos de género, en la protección a ti. En este gobierno que tenemos, que acusa a una manifestación de los cuatro últimos asesinatos, de que la manifestación del sábado en Madrid ha producido un efecto dominó en los que estaba como reto, como chulitos ellos. Se creen más machos, se creen, y posiblemente sean gente que tengan, según dicen los psiquiatras, Lacan, Althusser, Freire, Bogani, Piquera y muchos más, posiblemente el hombre que tenga la intención, no digo ya que mate, sino la intención de matar a una mujer, posiblemente tenga un problema sexual u homosexual profundo. Posiblemente haya querido, con el hecho de matar a su compañera, a su amiga, a su amante, a su esposa, posiblemente haya querido con ello matar ese homosexualismo que lleva en su interior y que no quiere reconocer. The drinks are to be served. All the guests have arrived. Take your places and raise your glasses. Oh! Yeah. The drinks are to be served. All the guests have arrived. Take your places and raise your glasses. Yeah. Había olvidado. Esto es Agilimojili, realizado y programado y dicho por Eliezer Godoy y Guillermo López Vera. Esta radio que está en periodo de extinción por culpa de ellos, de los ministros que quieren las puertas giratorias, de un tal Soria, que el ministro que mueve estas ondas, le decimos a Soria, le decimos al gobierno que la libertad de expresión estará siempre, si no en ondas, en octavillas, si no en manifestaciones, sino en la calle. Estos falócratas que nos gobiernan, estos asesinos de la libertad de palabra, igual que los asesinos de mujeres, tienen que morir, por lo menos mentalmente, no le deseo a nadie la muerte, por lo menos mentalmente, para resurgir entre las cenizas y ser más solidario, más amigo, más compañero, más amante, más mariquitas. Si te ha gustado, puedes repetir. Estamos aquí en el 107.3, en una radio que nos quieren silenciar. Puedes coger el dial y ponerlo todos los martes o todos los días que te apetezca para crear un ambiente, para crear este rato íntimo que tenemos en Onda Color, en Onda Solidaria, en el 107.3, en Ajilimojili, los martes, cuando las 10, las 22 horas, post meridian, pasan de estar en punto. Caminar sin muletas, hacer el amor sin que haya que pedir permiso, escribir en un papel sin rayas. O bien si parece demasiado, escribir sin tener que cambiar la voz. Caminar sin rayas, hablar sin que haya que pedir permiso, hacer el amor sin muletas. O bien si parece demasiado, hacer el amor sin que haya que cambiar la voz. Escribir sin muletas, caminar sin que haya que pedir permisos, hablar sin rayas. Eliezer, ¿verdad que no ha salido mal el programa? Es que la improvisación nos sale maravillosamente. Porque no ha fallado el 016, el 010, el teléfono de la esperanza y algún psiquiatra que otro. Pues sí. Y algún colectivo de mujeres también ha fallado, raro. Pero bueno, nosotros somos Violeta. Violeta, Violeta. Qué bonito. Oh. Viva la mujer. Viva.